Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papa Friki. Os comento que de la pierna pues sigo yendo un poco mejor. Segunda sesión con el osteópata y no he salido tan contento como con la primera, que ahí noté muchísima mejoría. En esta he notado mejoría, pero no tanto como la otra vez. También es cierto que al encontrarme mejor, pues lógicamente el margen de mejora era menor. Pero bueno, contento con ello. Os venía a contar pues que en el último episodio os comentaba sobre Image unas cosas y se me olvidó comentaros en que he perdido muchísimo, pero muchísimo, es muchísimo tiempo estas semanas. Desde que lo tengo puesto, os dije que reconoce caras, que el reconocimiento facial que tiene pues es la leche, y ahora mismo estoy con una pestaña abierta pudiendo ver que tengo 2.451 caras reconocidas en el programa. Que dicho así parecen pocas, pero que no son pocas, que es una burrada de gente. Y lo que he ido haciendo ha sido pues ponerle nombres a toda la gente que reconozco fácilmente. Es un trabajo pues intenso y de, ya digo, que le he echado bastantes horas. No se puede cuantificar, pero casi una jornada laboral viene a gusto que llevo aquí desde que eso. Además mola porque vas viendo fotos y vas diciendo, anda, si este es no sé quién. Ves la foto de la que te la ha puesto, le pones el nombre y tal. Y vas ocultando pues gente que sale random que, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando hemos ido al cine y se han hecho los niños fotos con los carteles de las películas, las caras de la gente que sale en el cartel, luego te las reconocía también. Es una cosa curiosa, pero bueno. Bueno, lo que os venía a decir es que el límite de caras que tiene Image para mostrar son 500. Es un fastidio, porque en mi caso tengo 2.451 y no tengo forma de decirle a la aplicación, pues muéstrame, por ejemplo, toda la gente que no esté reconocida o muéstrame a todos los que haya ocultado. Es un límite ahí, un fastidio, pero bueno, todavía no he llegado a las 500 caras reconocidas con puesto el nombre, con lo cual todavía sé que puedo ir quitando algunas y mostrar a gente nueva. O haciendo join de gente que son la misma y que me los muestre todos juntos. Pero vamos, que sepáis que el límite ese está ahí, que es un error reconocido por Image y espero que estén trabajando en ello. Y nada, pues leyendo hoy una noticia me ha saltado sobre una herramienta policial de la que ya leí hace tiempo. Hace ya un par de añitos entró en funcionamiento el programa ABIS, por las siglas en inglés de Sistema Automático de Identificación Biométrica. Esto lo que se ha puesto ya es en marcha en la policía a finales de agosto del año pasado. Y estos son pues realmente unas estaciones de trabajo repartidas por la geografía española. A día de hoy se puede leer que hay 13 estaciones, pues las mayores están en dos en Madrid, una en Granada, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en Valencia, Valladolid, Las Palmas, Zaragoza y Bilbao. Y se va a unir otra a Pamplona. También trabaja con ello la Guardia Civil, las tiene dos en la capital y también se está usando o se va a empezar a usar con los Mossos de Escuadra. ¿Qué es lo que te hace esta base de datos o este programa? Pues es curioso. Ya os digo que si con unas cutre que tengo yo en casa se pueden llegar a identificar 2.000 y pico personas en fotos, pues imaginar esto en unos servidores potentes y puestos al servicio de, en principio, de la ley. Está todo amparado, es todo legal. Hay un reglamento europeo de inteligencia artificial que prohíbe el uso de esta identificación en tiempo real. ¿Qué pasa? Que este sistema lo que hace es ser alimentado por fotografías. Pues fotografías que se cogen de cámaras de seguridad de un atraco o vídeos de cosas que han ocurrido donde se le van a alimentar a la base de datos. ¿Y qué, con qué va a comparar? Pues con la base de datos de reseñas de detenidos en España. ¿Qué pasa? Que tiene 3,2 millones de Policía Nacional y 1,2 millones de la Guardia Civil. Entonces, no se vulnera ningún tipo de ley, puesto que al no estar puesto, como ya decíamos antes, en ningún sistema de videovigilancia real que se comparan contra base de datos de personas que han sido detenidas, pues en principio no se vulnera ninguna ley, no se está vulnerando ninguna cosa y se están usando. ¿Qué pasa? Que no solamente está funcionando en España, esto se está implantando a nivel europeo y se va a utilizar en todas las fronteras de la Unión para registrar a los ciudadanos no comunitarios. Esto ya lo habéis visto, son unas máquinas que hay a la entrada de los aeropuertos, en entrada y salida, que te escanea. La gente dice que te escaneaba el iris. No, no. Lo que están haciendo es eso, la comparación facial de tu cara contra la base de datos de detenidos y ver si hay algo pendiente o no. Con lo cual, aquí pega muy bien la famosa frase que dice siempre Javier, de la privacidad murió en los 90 y no hicimos nada. Pues aquí en principio está puesto para para cosas buenas, pero ya se sabe que las cosas buenas depende de cómo se usen, ¿no? Todo el sistema pues lo ha desarrollado la empresa, si no recuerdo mal, francesa, de nombre Thales, y utiliza pues una tecnología militar donde se lleva a cabo el reconocimiento facial, porque tú puedes engordar, adelgazar o, bueno, vas creciendo. Y ya digo, el NAS mío me tiene las fotos y sabe si el niño es Héctor desde pequeño, Nuria o Leire. Es impresionante. ¿Qué pasa? Que tú puedes engordar, puedes crecer, pero pues la distancia entre la nariz y los ojos o de la nariz a la boca sigue unos patrones fijos y de ahí sabes si una persona es o no es. ¿Qué es lo que ha hecho la policía? Ha entrenado a policías para hacer estas búsquedas. El sistema te va a ofrecer, o no te va a decir directamente, este es esta persona, pero te va a ofrecer unos candidatos. Esos candidatos luego tienen que ser revisados de forma manual por investigadores, en concreto dos, y cada uno independientemente va a decir quién es la persona, con los datos que se le han aportado y su experiencia, para decir, vale, ¿es este A o es este B? Y si los dos coinciden, se da por cierto que esa persona es la que se estaba buscando o la que sale en las imágenes que se estaban mirando. En el artículo, que la verdad es que está bastante bien, del País, que os voy a dejar en las notas del programa, pues te explican eso, que se pueden hacer dos tipos de encargos sobre los que les están llegando. Las comparaciones uno a uno, es decir, creemos que esta persona es esta, por favor confirmarlo, o las búsquedas a lo bestia, en plan, tenemos esta persona y queremos saber si es alguien de la base de datos que tenemos. Y aquí, pues, haciendo un alarde de ingenio, os lo voy a colar con el tema de las fotos en el DNI y en el pasaporte. En principio, ahí no se van a buscar las bases de datos. Pero lo que sí se va a hacer cuando paséis una frontera es comparar la foto del pasaporte con la persona que está frente a la cámara. Vamos a buscar los datos que hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que si le tapamos los ojos o si las gafas tienen reflejo con la patilla tapa las cejas, esas cosas que os comentamos siempre, lo que vas a conseguir es que no te reconozca y tener que pasar de forma manual el control. Por eso siempre os estamos diciendo lo de la importancia de las fotos. Y lo voy a ir dejando por aquí. Esta semana, ya digo, he tenido poco tiempo de trastear. Me he liado sobre todo cuando he tenido un rato con el tema del reconocimiento facial de Image. Me lo estoy pasando pipa, hay que reconocerlo. Me preocupa una cosa, y por ejemplo es, si yo perdiera la instalación que tengo ahora hecha de Image, me tocaría volver a hacer todo el reconocimiento facial, volver a generarlo. Entiendo que sí, pero si ya tuviera qué personas son, no sé si vosotros, alguno de los que lo usáis, podéis aconsejarme qué hacer para tener una copia de esa parte de la base de datos, que es la que más me importa. Porque el resto de cosas las coge él perfectamente y me ubica las fotos en su sitio y tal, y ahí no tendría problema. Pero la parte está de la detección de caras, que digo, me resulta bastante útil y mola ver en dónde salen las fotos, la gente y eso, pues sí me fastidiaría un poquillo perderlo. Y nada, lo voy a ir dejando por aquí, que me está esperando una red mesh que he pedido por Amazon. Por cierto, la pedí el 1 de mayo, estando en el puente, y la he recogido este lunes 27. Yo creo que ha sido la vez que Amazon ha tardado más en traerme algo. Además era un paquete enviado y gestionado por ellos y vendido por ellos. Es que era todo de Amazon a Amazon, pero no sé por qué ha tardado tanto. Bueno, os digo, es una Mercusys, el sistema Wi-Fi 6 que tiene, y me quiero poner con él y, claro, pues hay que hacerlo cuando todo el mundo duerme para que no le fastidies el Wi-Fi, que si no, madre mía, se acaba el mundo. Así que nada, lo dejo por aquí. Espero que estéis teniendo una semana con un calor llevadero, porque aquí ya está apretando bastante, y ya sabéis cómo termina esto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.